figuras del equipo cordobés. Jeremy Gut, la figura preponderante del partido, con mayor valoración, con 23 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y una tapa. De a poco se va poniendo bien. Larry O'Bannon, 16 puntos, sí. 4 rebotes y buen trabajo desde la banca en el goleo. O'Bannon lo que necesitaba. 14 puntos Bertoni jugar. Era recuperarse y jugar. Exactamente, exactamente. Es de los jugadores, sí, que tal vez son perezosos para defender. Y sí. Pero tiene una Manardi. Sí, tiene una mano bárbara. Bueno, con esta victoria San Martín llega a la sexta victoria en 15 presentaciones. O sea, tiene 9 derrotas. Alcanza la línea de Instituto de Córdoba. Supera, obviamente, la de Atenas y la Unión de Formosa. Y va en busca de la de Estudiantes de Concordia, que es el equipo que está con un 50% en su récord. 8 victorias y 8 derrotas en 16 presentaciones. Hoy, un solo partido de Liga Nacional A. Sí. Boca Argentino de Junín. El otro partido. Ferro San Lorenzo, que se debería haber jugado hoy, se pasa para mañana para ser televisado por la pantalla de Teis Sport. Mañana Ferro San Lorenzo, hoy un solo partido. Ese partido tendrá muchas novedades. Y claro, muchas novedades. Y dos grandes regresos en San Lorenzo. Sí, y una ausencia. Una ausencia, la de Martina. Y la de Roque Johnson. Sí, y los regresos de Mata y Penca Aguirre. Sí, y señor. Novedades por el lado de Boca también puede haber. Todavía no confirmadas, pero puede haber. Con respecto al... Y a lo del tema del extranjero, Y lo van a cortar, Atkins. Van a cortar, sí, lo van a cortar. Y también habrá novedades en la Unión de Formosa, ya que nombrás tema extranjero. Sí. Y Lanús también va a tener novedades. Seguro que va a tener. Después novedades. Te cuento. Ayer vi al Millsack, jugando en Atlanta contra New Orleans. Qué bien que es juegue. El hermano, tiene tres, claro, hermanos. Sí, gana 14 palos verde por temporada. El que jugaba en Utah, que ahora está jugando en Atlanta. Atlanta House. Atlanta, diría el puertorriqueño. Bueno, ¿quiere hablar con un puntero? Sí. Sí. No le dije de qué. Yo prefiero hablar con un hombre que anoche tuvo participación en un juego y que viene levantando y que su equipo se prepara para jugar la Liga Sudamericana. ¿Usted prefiere hablar con él? Es un fierro el pibe. Mirá. El pibete es un fierro. Vos dijiste puntero de su grupo de Liga Sudamericana terminó, por ejemplo. Sí, porque pero vos entraste rápido. Todo tiene que ver con puntero, dijiste. Yo, a mí vos me ponés al aire, yo hablo con Mariano todos. Mariano Fierro, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, Fabián. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, acá con Matías Traversa, con Noelia, con Damián, haciendo este mediodía de uno contra uno. ¿Cómo están ustedes después de la buena victoria de anoche? Hablábamos con Mati, encontrando un poquito más el juego, levantando... un poquito más y ya encaminando más a lo que pensaban al principio de la temporada, ¿no? Sí, la verdad que tuvimos muy buena actuación anoche. Arrancamos defendiendo muy duro, que es lo que nos está costando últimamente. Todos los equipos nos están haciendo 90 puntos y es lo que se nos está haciendo el problema. Pero bueno, venimos de dos victorias importantes que nos ayudan también para la confianza, para el levantamiento, y ya mañana como el último partido de la liga y después vamos en alza a la Sudamericana, que tenemos un cuadrangular difícil. Claro, y imagino también tiene que ver con la levantada, y lo charlábamos con Matías recién, los periodos de recuperación, ¿no? La vuelta de Larry O'Bannon al equipo, porque es un buen jugador, que tiene una buena mano, que Jeremy Good esté un poquito mejor físicamente. Inclusive te voy a decir algo que por ahí incomoda un poco, pero hasta la salida de Grove, quizás para la salud del plantel también ha sido buena. Había cuenta de que en los últimos tiempos prácticamente no había contacto con él, ni dentro ni fuera de la cancha. Me imagino que todas estas cuestiones también suman como para que el equipo esté mejor hoy, ¿no? No, bueno, San Martín la temporada pasada hizo una temporada brillante y bueno, la idea de este año era armar un equipo más largo por el tema de las dos competencias. No se arrancó de la mejor manera, bueno, la temporada es muy larga y bueno, ahora venimos en los últimos dos o tres partidos haciendo otro tipo de juego. La idea nuestra es tratar que el goleo de los equipos rivales se baje de una manera de 90, que baje porque es muy difícil ganar. Pero bueno, después la vuelta de Larry, que estaba en recuperación, es un jugador muy completo, yo ya lo tuve como compañero en Boca. Y bueno, Good, abajo del aro, es un jugador que genera mucho juego en lo personal y para el grupo. Y después, bueno, el grupo sabía que en algún momento tenía que cambiar la cara. Y bueno, lo bueno es que llega en buena hora, en el momento, como dije antes, un paso a la Sudamericana, que es un objetivo que tenemos nosotros. ¿Y cómo? A ver, me mencionas a la Sudamericana y me viene como anillo al dedo. Porque estábamos hablando con el gallego de la lectura de los grupos, de las previas, de lo complicado que será el trabajo de ustedes la semana que viene en Venezuela. ¿Qué lectura le hacen ustedes al grupo que integra San Martín, Guaros de Lara, el local, el Franca del nuevo basquete de Brasil y un equipo que puede llegar a dar la gran sorpresa como el Moshi Das Cruces? Moshi ya lo enfrentamos, es un equipo muy duro, son jugadores muy grandes, atléticos. Yo creo que al salir de su casa van a sacar la presión, es un grupo bastante duro. Como vos decís, hay dos equipos brasileños y el mismo local. Va a ser muy parejo, yo creo que se le puede ganar cualquiera a cualquiera y puede haber hasta empate. Nosotros tenemos que ir a buscar el primer juego, tratar de hacerlo de la mejor manera y bueno, ir paso a paso, tranquilo. Si hay una derrota por medio, hay que levantar cabeza. Como dije antes, puede haber empate o se le puede ganar cualquiera a cualquiera. Estamos hablando con Mariano Fierro, y es el alero de San Martín de Corrientes, y pregunta, perdón, don Matías Traversa. Y es Guaros de Lara por ser local y por tener un cuerpo técnico de jerarquía y a gran parte de la selección venezolana en el plantel de Néstor García, tal vez el candidato o el que mejor se perfila en la previa como para quedarse con el segundo boleto de la final. Puede ser. Ellos lo organizaron porque tienen mucha expectativa. Como vos decís, tienen jugadores de la selección de Venezuela, tiene un muy buen cuerpo técnico. Pero como dije antes, es una zona muy pareja, son cuatro equipos muy buenos, cada uno tiene su estilo de juego. Creo que nosotros, al levantar un poco en los últimos partidos de la liga, vamos a volver a ganar la confianza que necesitamos. Tenemos muy buenos jugadores y bueno, la idea nuestra es defender duro y poder correr y en el ataque moderno a la pelota, que tenemos goles. Creo que todos los jugadores tienen goles, es un equipo de un goleo alto. La gran déficit que tenemos es la defensa, que la tenemos que mejorar. ¿Y allí será necesaria la llegada del reemplazante de John de Groot, independientemente que llega directamente a Venezuela para sumarse con ustedes a la Sudamericana y jugar el cuadrangular semifinal, fundamentalmente por el tema de la rotación y la distribución de minutos de juego? Sí, por supuesto, llega a sumar. Sabemos que es un jugador que tiene una muy buena mano de afuera, que sería importante también para abrir el juego a Gu también, para que no tanto tenga doblaje. Hay que ver cómo llega, pero bueno, tenemos que estar bien. Nosotros como grupo estamos bastante bien, la verdad, y venimos ahí en alza, como dije antes. Hay que primero llegar a Venezuela, que es un viaje muy largo, venimos de muchos partidos, y descansar y el día del primer juego entrar concentrado y tratar de defender. Ellos ya nos van a conocer, así que sabemos que el equipo cambió el DT de todo, pero bueno, vamos a ver cómo salen las cosas. Vamos con mucha expectativa y con muchas ganas de lograr el objetivo que nos pusimos al principio de temporada. Mariano, en lo particular, en lo individual, también estás levantando, ¿no? Estás teniendo mejores actuaciones. Y estás tomando también como más confianza. Es como que el equipo empezó a tomar confianza y vos con el equipo también, ¿no? No, sí, la verdad que uno siempre trata de mejorar todo. Eso es parte del juego, de cómo está el equipo. Si el equipo está en alza, individualmente uno crece. Yo sabía lo que venía de un año duro en Libertad, no habían salido las cosas como uno pensaba, pero bueno, ahora vengo a un equipo que tiene aspiraciones muy altas y bueno, la idea mía, sabía ya de antemano que venía un equipo que iba a tener otro tipo de rol, pero bueno, como vos decís, vengo en alza, un poco también la ida de John, tuve más minutos en juego en cancha, pero bueno, Seba, el cuerpo técnico, nos había dicho que iba a ser un equipo largo para tener mucha rotación y bueno, eso es lo que se está haciendo. Y cuando mirás la tabla de posiciones y ves el rendimiento real de los equipos, ¿está muy lejos de Libertad y de Olímpico este San Martín, que juega mañana contra Atenas y que viene de ganar el Instituto? No está muy lejos. Yo creo que nuestro gran problema fue el tema de que arrancamos mucho juego en contra con un goleo muy alto del rival. Al mismo Libertad, nosotros le ganamos de local con una diferencia alta, después de visitante, bueno, nos sacó 26 puntos y pudimos faltando 20 segundos pasar al frente. Nosotros cuando tengamos el mejoramiento ese defensivo vamos a ser un equipo muy duro, como dije antes, en el tema de adelante no hay ningún problema, somos un rival que hace 85 puntos, no se juega mal adelante, el gran déficit nuestro es la defensa. ¿Y en cuánto tiene que ver esto, las múltiples ausencias por distintos motivos que ha tenido San Martín desde que empezó la liga y en donde jugaron la Sudamericana? O sea, jugaron más partidos de la Sudamericana en la primera semana. Exacto. De competencia que de Liga Nacional. ¿En cuánto tiene que ver las ausencias que tuvieron en el aspecto defensivo? Porque los puntos, como bien vos lo decís, están. No, yo creo que un poco de concentración de uno mismo, de los jugadores. Al que ellos no metan goles en el ataque, nos apresurábamos mucho. Después, como dije antes, han faltado jugadores, como ustedes dicen, todo, pero se armó un equipo de 10, 12 jugadores que pueden jugar cualquiera para los problemas esos que pueden haber de lesiones o haber dos torneos. Nosotros sabemos que tenemos que mejorar, la liga es muy larga, recién comienza, ahora hay que tratar de ganar los tres juegos que nos quedan para acomodarnos para la segunda fase y bueno, ahí, como la pregunta anterior, creo que vamos a estar ahí en el pelotón de arriba, la idea nuestra está. Ahora tratar de mejorar en todo sentido y bueno, hacer estos pequeños tres partidos, hacerlo de la mejor manera para acercarnos ahí a lo de arriba. Marianito, te agradecemos mucho el contacto, lo mejor para San Martín. Felicitaciones por la muy buena victoria de anoche en la cancha de Instituto y bueno, si no hablamos antes, que tengan una gran liga sudamericana. Bueno, gracias Fabián, saludo a Mati, a Noa, a todos de ahí. Que tengan los teléfonos prendidos, ¿sabes cómo los vamos a llamar? Los vamos a rastrear. De alguna manera que vamos a estar. Ojalá que tengamos suerte, que esté un poco de nuestro lado y hagamos las cosas bien en la Sudamericana. Ahí abrazo, está. Mariano. Mariano Fierro, señores, dialogando en uno contra uno. Esta nota, igual que la de Pipa, con el análisis de la Liga Sudamericana, vas a tenerla todo a la tarde en unocontraunoweb.com, la página donde reflejamos todo lo que hacemos.